El estimado máximo dirigente Kim Jong-un recibió el cesto de flores y el regalo que le dirigiera la delegación de amistad Japón-Corea basada en Juche en visita a Corea. El jefe de la delegación, Toshikazu Suzuki, consejero decano de la Asociación de Enlace de Tokai para el Estudio del Kim-Jong-ismo de Japón, los entregó a un funcionario coreano del sector el día 26.